al ser sensores, pueden subir, bajar, entrar y salir por cualquier dimensión, plano o grado. Ellos se adaptan perfectamente a cualquier situación de la mente universal, son libres, en relación a otras energías pensamientos. La estrella celeste pertenece al mundo regular, eterno y antimateria de Orión, es la realidad más elevada donde todos nosotros pertenecemos, es la cúpula principal de la mente cósmica de nuestro universo. Es la glándula pineal del cosmos. Esta realidad pertenece al mundo sutil de la energía. Es la sede que los espera cuando hayan elevado y formado el ser energético, para realizarlo deberán pasar por otros planos y dimensiones. Cuando lleguen a la estrella celeste, serán preparados para trascender a las dimensiones superiores donde recuperarán sus cuerpos que están en estado criogénico. Ellos no viven, son. Su realidad es totalmente mental. Son luz y existen en la luz, son la fuente energética de la mente universal. Son las ideas que se expanden para que otras dimensiones se nutran de ellas. Son los nueve sentimientos universales. Este tema se tocará cuando lleguemos al sexto libro, donde explicaremos el funcionamiento de la Confederación Cósmica Interestelar. 81. Ustedes dicen que en el año 9000 más o menos habrá en la Tierra la era glacial, significa que el planeta estará más lejos del Sol y ¿por qué? No, no significa que estará más lejos del Sol, lo que sucederá es que su eje se inclinará 3.5 grados hacia la izquierda y eso producirá el desaparecimiento de las estaciones, haciendo que el calor aumente considerablemente en la línea ecuatorial y congelando sobremanera los dos polos. El hielo invadiría los continentes del norte y del sur y con ello gran parte de la Tierra se convertiría en enormes desiertos de hielo. 82. ¿Cómo y cuándo se producirá la curación de la fuerza positiva? La fuerza positiva comenzará a curarse cuando la verdad aflore y se manifieste. La verdad está oculta en las grandes organizaciones, cuyos métodos han sido siempre esclavizar a la masa y hacerlos trabajar para su propio beneficio. En el planeta existen 22 organizaciones que llevan el control del planeta, ellos deciden qué o quiénes deberán entrar a pertenecer a la ambición y ganancia y en la repartición de los bienes del planeta. La masa, la mayoría son encausados al trabajo colectivo de producir sistemáticamente, todo su esfuerzo es dirigido para esa dirección. El hombre que pertenece a la totalidad de la humanidad, es la suma inconsecuente del volumen general, los cuales deberán ser los productores fecundos y prolíferos para alcanzar los beneficios que las 22 organizaciones exigen.